noche de esas, ella bailaba una cumbia. Él se tomó un par de copas y se enamoró de ella. Pobre chabón, pobre chabón. El aquel enamorado, cuando ella quiere abrazar, ella no puede tocarlo. Pobre chabón, pobre chabón. Un par de copas y se enamoró de él.